0207. Ahora, el pi arriba para habla con Luis, que es mi socio, ¿no? Que es el que te mandó el presupuesto. O si no, ¿te crees que te den el móvil por las dudas? Bueno, listo, chao. Buenísimo, muy bien. Héctor Stark con nosotros, Venegas. Señores, bienvenido a 33. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Y bueno, como verás, uno no, muy ocupado, uno no, muy no vive solo de la guitarra. Claro. Está muy ocupado, ahí lo llaman por teléfono todo el tiempo. Nos llaman por teléfono todo el tiempo porque vamos a tocar, gracias a Dios. ¿Con quién? Bueno, vamos a tocar con un grupo que tengo armado hace un tiempo ya, con Carlos Riganti en batería, Machi Marco en bajo, y tenemos un tecladista que no es ni del grupo ni invitado. ¿Qué es? Y está, tipo que viene. Porque no queremos poner un tecladista fijo, ¿viste? Claro. Lo tuvimos a Lito Vitale, después el que siempre tocaba con nosotros era Babu Cerviño, que toca con Víctor Heredia, claro. Y ahora tenemos uno que es demasiado joven, tiene 39 años, hasta que no cumpla los 40 no podemos hablar de que esté en una situación fija. Claro. ¿Lo queremos nombrar, no? Sí, se llama Mariano Tosiano, pero es un adolescente, porque viste que ahora la adolescencia se prolongó. Se acuesta la mierda. Supongo. Claro, este tipo tiene 30 años y todavía está con los padres, estoy pensando a ver qué voy a hacer, quiero ver qué estudio. Está de novio. Claro, viste que está de novio, tipo de 50 años y dice, no, estoy con mi novia, y bueno, mejor. Lo que pasa es que la vida se hizo más larga. Se hizo más larga. Sí, para los que no tomamos, claro. Más, para los que lo cortamos con el vasito. ¿Cuándo se están haciendo las presentaciones? Bueno, tocamos este jueves 29 a las 21 horas en el Ateneo, en Paraguay 918, Paraguay y Suipacha. Uh-huh. ¿Y qué están haciendo? Bueno, estamos haciendo, yo el año pasado hice un concierto con un grupo que se llamó La Superbanda, que éramos cuatro viejos, cuatro, que tocaba del Milo de Almendra, Ciro de los Gatos y Blanca Maya, bueno, que fue baterista de Pescado, de, claro, Papo Blue. Y ahí hicimos una cosa, esto te lo explico para que la gente sepa que esto es otra cosa. Ahí hicimos una recorrida por todos los temas que nosotros grabamos en los 70 con nuestras bandas, ¿viste? Ah. Pescado, Almendra, Aquelarre, qué sé yo. Pero yo siempre me quedé con la gana de hacer mis temas, porque yo como todo tipo tengo mis cancioncitas y mis cosas, ¿no? Que hice en los últimos años. Entonces, eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero siempre en lugares chicos, tocamos muy poco, en la tele, ajá, ¿viste? No hay muchas oportunidades para que toquen músicos jovatos, ¿viste? En realidad es que nadie nos da pelota. ¿Sí? Entonces, claro, aprovechando el éxito que tuvo ese concierto del año pasado, que quedó mucha gente afuera, ajá, y qué sé yo, digo, bueno, ahora que me junan un poco más, voy a presentar mis temas. Y el NB está bueno, porque es grande. Claro, más o menos, dicen 700 personas. Entran. Muy grande no es, pero bueno, hay que llenarlo, ¿no? O sea, que estoy en eso, porque aprovechando que fue tanta gente y que mi nombre apareció de vuelta después de tantos años, quiero que la gente escuche las cosas que hacemos. Ajá. ¿Y estas producciones de estas canciones, de cuándo son más o menos? Mira, estas canciones hay de todo tipo. Yo hace 10 años hice un cambio muy grande en mi vida. La corté con la noche, con el alcohol, Charly García y algunas otras cosas más. Terminó la adolescencia a los 45, exactamente, terminé y me recuperé de un montón de cosas. Entonces hay los temas post recuperación, donde las letras hablan de ¿no te hiciste nueva... pastor evangélico? No hace falta, solamente dejé de llenarme la nariz con porquerías. Y entonces, bueno, las letras ya hablan de vida, de qué lindo que vivir y todo, y las otras hablan de me quiero morir esta noche, bajate la bombacha, todo eso. Espero que no se acabe la bolsa, trae más whisky. Así que está mezclado eso, en mis temas están los pre y los post. Ahí vienen, ¿no? Claro, cuando llega el bolita. Bueno, pero no hice letras con esos temas, porque para eso ya tenemos grupos como la Versuit y eso, claro, que sé. No, las letras hablan de cosas que me, de cosas que me pasaba. Y las músicas, que recién hice un reportaje para Tela que me hizo acordar, están influenciadas por todo lo que viví yo en estos 40 años que toco la guitarra. En septiembre cumplo 40 años que toco la guitarra y voy a hacer un gran concierto con todos los tipos que toqué, desde Spinetta, que espero que venga, hasta Aquelarre y toda la historia, ¿no? ¿Y qué viviste en esos 40 años? Y esos 40 años viví de todo. Yo empecé tocando música instrumental, que era lo que se tocaba a principios de los 60, porque cuando terminó el rock de Elvis Presley y todo esto, que fue un rock sin fundamento, no había convicciones, era nena, subite a mi Cadillac, no había un John Lennon, no había, claro, un Bob Dylan, ¿entendés? Uh-huh. Entonces ese rock no tuvo una trascendencia más que vamos a bailar con Chuck Berry, y eso se acabó, cuando llegó el año 60 eso desapareció, y hubo un impas donde medio que, según opino yo, cantar era mersa, cantaban, viste, Frankie Valli, toda esa onda. Entonces los rockeros se dedicaron a tocar y se callaron la boca. Ajá. Y hubo dos bandas muy grosas, los Shadows en Europa y los Ventures en Estados Unidos. Y ahí fue donde empecé yo, tocando instrumental. Uh-huh. Y con esta banda hacemos dos temas instrumentales, por ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Pero no es jazz ni jazz rock, son canciones, nada más que en vez de cantar la tocamos. Que era lo que se usaba en esa época. Y después, bueno, después vinieron los Beatles, vinieron los Rolling Stones. Yo nunca fui de los Beatles, ¿viste? En esa época eras de los Beatles o de los Rolling. Vos eras de los Stones. Claro, porque yo siempre fui un tipo muy nervioso y medio así, no violento, pero me gusta la bol, ¿viste? Y fui a escuchar a los Beatles, me acuerdo como si fuera hoy, debe haber sido del año 64, por ahí, que fui a una disquería en la Plaza Flores que te metían en una piecita con un winco. Entonces Ajá. Vos escuchabas por los parlantitos, no había auriculares, no había nada. Vos ponías el disco, en el tocadisco. Y pongo y decía, she love you, yeah, y esto para mí. Y pongo el otro día y decía, tú, yo, la. Y seguí tocando instrumental. Y un día, un compañero de colegio, viste que siempre está el gordito grasa que no baila, que le da bola, que es DJ. Claro, y claro. Yo era el ayudante de él. Porque yo no llegaba ni a DJ. Lo cual es peor. Y es claro. Y escuché los Stones y ahí me morí. Ahí me dije, esto es lo mío. Y ahí fue donde mamé más el rock. Y después, bueno, escuché todo lo que escuchamos todos hasta ahora. Pero lo que más me impactó en mi vida fue escuchar un tema que se llama Ruta 66 uh-huh. de un lado y otro se llamaba Carol, y ahí escuché los Stones y ahí me quedé con el rock and roll. Y pese a que toqué en grupos complicados como Aquelarre o hice jazz rock con tanto, claro, porque ahí no había mucho, siempre ¿no? la beta mía es esa, viste. Uh-huh. Y aparte soy un discípulo de Papo, por eso tengo la campera hoy. Claro. Pegó campera de cuero. No, pero porque ahora sabes lo que ahora, viste, que todo es rock and roll. Desde que empezó la democracia en el 83, viste, sí. Malina Rose es rock and roll, Sergio Denis es rock and roll, Varela Lilla, anda a cagarlo, que rock and roll es la renga, viste. O los Pericos hacen rock and roll, dejá, los Pericos hacen reggae, todo muy lindo, los Cádiz ya no sé, los otros hacen música de bailanta, pero el rock and roll es el rock and roll, mm-hmm. ¿viste? Y que queda todo bajo esto de rock nacional, eso. Claro, todo es rock, cualquier cosa es rock, mi vieja haciendo una milanesa es rock nacional, ¿viste? Por favor. Y esos momentos... Y que bueno, mi vieja haciendo la milanesa es rock, ¿verdad? Vos sabés, cuando éramos chicos nos juntábamos a comer Papo, David Lebón, Blanca Maggi y Rinaldo Raffanelli en mi casa milanesas hasta morir con mi mamá, ¿no? Y comían y todo. Sí, y en esa época todavía comían. Claro, comía. Después se suspendió. Sí. Los platos limpios. Hablabas de distintos momentos recién, ¿no? De la música. Y acá en Argentina, ¿cómo fueron esos momentos que viviste vos? Y esos momentos fueron así como te cuento yo, ¿viste? Yo realmente la primera vez que tuve contacto con la música en vivo fue a través de un programa que se llamaba Escala Musical, que tocaban ahí debutaron los Gatos Salvajes, los Shakers. Yo me moría viendo eso. Y acá empezamos copiando, como todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos oportunidad de copiar mucho porque ni siquiera había discos acá para copiar. Los discos eran americanos y donde había discos buenos era en Uruguay. Ajá. Entonces nosotros no teníamos mucha... Como tiene un chico ahora, un chico que toca la guitarra se compra un video de Steve Vai y toma lecciones con Steve Vai. Cuando nosotros empezamos, no existía grabadora cassette. Uh-huh. Yo no podía grabar una canción para ir a afanar a mi casa. Nos juntábamos en lo de Papo con el Winco y lo poníamos en 16, a ver si podíamos robar algo. ¿En serio? Claro, para escuchar las notas más despacito, ¿entendés? Entonces, los discos eran afanados de Lito Nevia, que tenía todos los discos. Nosotros Lito Nevia que compraba discos. Claro, él iba a las discotecas. Que las discotecas siempre traían una azafata que traía todos los discos que salían en Estados Unidos, y como los discos, bueno, nunca sirvieron para bailar, los compraba Lito, ¿entendés? Ahí escuchábamos a Steve Wingo, a yo qué sé, John Mayer, Lady Clapton, Hendrix, todo eso. Claro. Y así empezamos. Entonces, como no pudimos copiar bien, hicimos una música propia que se llama Rock Nacional, que más o menos, ¿viste? Y luego cada uno hizo su canción, salió Spinetta, salió todo, que eso es lo que ahora no pasa mucho, ¿viste? Recién, ahora está empezando a pasar de vuelta, pero durante los últimos años... Hay tanta información de que los tipos tocan bárbaro, pero no tocan nada de ellos, ¿viste? Claro. O sea, este toca como este toca como otro. Bueno, ves a los pibes que tienen 15 años y tocan 10.000 veces más que yo. Uh-huh. Pero les decís, bueno, vamos a hacer una chacarera, hacemos la bamba y no saben lo que es, ¿entendés? No tienen una... ¿Y eso te parece mal? Eso me parece jodido porque no tiene ningún... Vos no podés tocar si no tenés la más mínima base, ¿viste? ¿De dónde salió esto? Ok, yo toco reggae, ¿viste? Uh-huh. Pero ¿de dónde salió ¿quién es Bebe King, viste? Uh-huh. ¿Quién es Jeff Beck? ¿Viste? Si sos guitarrista, hablo, sí, ¿no? Sí. ¿Viste? Tenés que conocer. Los tipos, por ejemplo, qué sé yo, yo veo tipos muy jóvenes en Estados Unidos que por ahí tocan una música que no me gusta, ¿viste? Pero si hay que hacer un tema de Hendrix, esperan, ¿viste? Y saben todo, y dicen, sí, Hendrix nació en el 58, qué sé yo, saber, ¿viste? Claro. Saber, puedo tocar lo que se te canta. ¿Y por qué decís que ahora sí? Porque porque veo como una nueva movida ahora con los Piojos, ¿viste? Los Babasónicos... como que los veo más auténticos de todo lo que pasó en los últimos 20 años, ¿viste? Porque hubo mucho marketing, hagamos un grupito así, parezcámonos a The Cure, dejémonos el jopito así, pongámonos el pilotito negro. Y a estos pibes los veo más auténticos, ¿viste? O inclusive la Bersuit, por ejemplo, que me parece un grupo que es muy creativo y muy mezcla, ¿viste? Porque tocan murga, tocan cosas. Sí. Yo no lo había escuchado nunca, pero otro día leí un reportaje del Pelado que me pareció muy coherente y empecé a prestarle oreja y hay como una movida ahora, ¿viste? Y para todos los estilos, ¿viste? Realmente hubo como 15 años acá que escuchamos pachanga, pachanga, y que le lavó la cabeza a un montón de gente que ahora está llegando a los 40 años, ¿viste? Y los grupos de pendejos de era me parecen bárbaros. O sea, a mí me encanta la renga porque yo soy re rockero, pero qué sé yo. Me gustan los Babasónicos, toda esa onda que tienen, que pues yo soy coleccionista de instrumentos viejos, y ellos también, son pendejos y buscan esos sonidos que para ustedes por ahí son modernos, pero yo los escuchaba en los años 50, ¿viste? La guitarra con este quito, usan un organito farfisa que suena mal, pero lo usan a propósito porque suena mal. O sea que los tipos son creativos y les va bien, eso me parece bárbaro. Uh-huh. Ahora los Piojos van a llenar dos canchas de Vélez. Uh-huh. ¿Te quedas un rato más con nosotros? Sí, señor. Sector? Vamos a escuchar un tema, ¿sí? Escuchamos un tema y volvemos con Héctor Stark en Vinilo 33. Vinilo 33. ¿Qué estamos escuchando, Héctor? Este es un tema que se llama Steve, que está dedicado a Steve Ray Vaughan, que fue un gran guitarrista que murió en un accidente de helicóptero ya hace 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Es verdad que se tenía que morir Eric Clapton en ese accidente? Eso lo dice todo el mundo, son una basura, porque no tendría que haber muerto ninguno de los dos. Lo que pasa es que la verdad que hubiese matado ir a verlo a los dos juntos, ¿no? Pero fue una gran pérdida, fue un gran guitarrista y murió muy joven, ¿viste? Como la mayoría de los tipos que tocan bien, pero este no murió ni por drogas ni por nada, se le cayó el helicóptero, ¿viste? De las bandas que tocaste o con la gente que tocaste, sí. ¿Cuál recordás así de y por qué cosa distinta? No te voy a preguntar cuál es la mejor, cuál fue la mejor, donde te sentiste mejor. ¿Qué recordás de haber tocado con esto? ¿Qué y lo que más recuerdo es de haber tocado con Aquelarre, que fue la banda más grosa que toqué, con la cual estuve 7 años, que fue un grupo que armamos después de la disolución de Almendra, con Emilio del Guercio y Rodolfo García, que eran la base de Almendra. Y bueno, con esa banda, porque fue la más importante, fue con la que más discos grabé, con la que más éxito, digamos, tuvimos. Y aparte estuvimos 3 años tocando en Europa con esa banda. Fuimos los primeros que fuimos a llevar el rock en castellano a Europa. Que llegamos a España y los tipos cantaban en inglés, ¿podés creer? Nosotros fuimos a España a cantar en castellano y los tipos cantaban en inglés. Así que fuimos los primeros en cantar en castellano en la madre patria, a tal nivel que una vez salió en el diario ABC, que es un diario importante como el Clarín en Madrid, salió en la tapa de espectáculo y decía 4 argentinos vienen a enseñarnos a cantar en nuestro idioma. Y ya eso mereció la pena de haber ido, ¿viste? Sí. Claro. Y bueno, después tengo cosas así de tocar con mis amigos, toco siempre con la banda, con David Lebón, o haber grabado con Spinetta, qué sé yo, eso. Con Papo también. Con Papo toqué una sola vez porque Papo es muy celoso y no le gusta otro guitarrista. No, 2 veces, toqué una vez en obra y una vez. Pero con Papo, yo lo tengo como mi ídolo de toda la vida, no por cómo está ahora, porque está bastante mal, pero sí por cómo era cuando yo lo conocí. Papo fue el mejor guitarrista que hubo acá y es el único guitarrista argentino que puede tocar blues, por más de que existan grupos que dicen que tocan blues. El único tipo que puede tocar blues en Argentina es él, porque nació para eso. Pese a que es italiano, no sé qué tiene que ver el blues con los fideos, pero por eso justamente fue a tocar con B.B. King, en Madison Square Garden, porque a mí me encanta el blues, pero yo no lo puedo tocar, ¿viste? Es una cosa que no se estudia, tenés que nacer. Y él tiene eso, no sé de dónde, ¿viste? ¿Y qué otros guitarristas te gustan argentinos? Argentinos, y bueno, me gusta, qué sé yo, Ricardo Leu, tocando otro estilo de música, me gusta el Alambre González, pero de los que escuché últimamente, el tipo que más me gusta es un tipo que se llama Rafael Nasta, que tiene un grupo que se llama Nasta Super, porque se llama Nasta, pero se llama de verdad, ¿no? Y es un tipo que toca terrible, porque toca, aparte toca Rhythm and Blues, toca muy, muy bien, y creo que es el mejor guitarrista que hay en este momento acá, de lo que me gusta a mí, porque después está Salinas, que Salinas toca como la reputa madre, pero bueno, Salinas, un día lo veo tocar tango, un día lo veo tocar una bossa nova, un día lo veo tocar un blues, lo veo tocar un rock, y eso te calienta. ¿Y no te eso no me gusta? No me gusta porque me hace acordar a Julia Senko, ¿viste? Que graba un disco con 10, un tema en inglés, uno en portugués, uno de Spinetta, uno de ¿cómo se llama? Bobby Flores. Bueno, Robbie Ross. Claro, a ver con qué la pego, a ver si la pego con el rock, vamos a grabar un disquito de tango, a ver si la pego con el tango, ¿viste? Andar ratoneando, eso no me lo banco. Eso no es lo que hace Salinas, ojo. Salinas no necesita hacer eso. No, claro. pero pero no me gusta esa. Yo, el tipo que toca todo, para mí no toca nada. Para mí toca muy bien jazz, toca, me encanta cómo toca la guitarra española, no me gusta cómo toca blues porque no tiene sonido, pero es el tipo, es el mejor, yo creo que es el mejor músico que tiene Argentina en este momento. Como Salinas, porque hay tipos que nacen, ya viste, por ejemplo, Salinas tiene una cosa que tiene George Benson, por ejemplo. Y que tienen algunos músicos grosos, que tiene Charlie. Uh-huh. Él toca lo que se le ocurre. Uh-huh. A mí se me ocurre una cosa, hasta que la toco puede pasar un año. Voy a mi casa, pienso, le digo a otro que me ayude. El tipo, si le ocurre una frase y la toca, se me pone la piel de gallina cuando hablo de ese gordo. Bueno, y va a tocar la semana después, le paso el chivo a Salinas en el Ateneo, toca el 4 y el 5. Che, hay oyentes que le quieren preguntar cosas a Héctor. A ver. Celia. Llamó para preguntar si conoces a los grupos Arco Tolengo y Cao Fractal. No, no lo conozco. No conoces, ¿eh? No, deben ser grupos de gente muy joven. Yo hay una, no, pero es verdad, hay una cosa que pasa que no se puede romper, que son las diferencias generacionales, ¿viste? Eso es una cosa que yo intenté, de estar con los más jóvenes, de entender, de escucharlos. Y sí reconozco, como te dije recién, claro, reconozco el laburo de los Babasónicos o de los Piojos y toda la historia, pero yo no voy a ir a ver a los Babasónicos, ¿entendés? Porque voy a cumplir 54 años y eso es una cosa que también les va a pasar a ellos cuando sean más grandes, ¿entendés? Uh-huh. Y Miguel, de Floresta. Ahí saludos. Soy yo soy de Floresta. Bueno, te manda saludos desde el vecino. Saludos para vos y que se acuerda de los recitales de Tanto. Ah, bueno, le mando un abrazo porque somos del barrio. ¿Cuándo podés decir que vas a tocar de nuevo? El 29 de abril. ¿Verdad? El 29 de abril en el RD Ateneo a las 21 horas. Cae jueves, no cae viernes. El jueves no es el día de la... No es el día de los que salen... No. ¿De qué? No, porque viste que están diciendo que es el día de las putas. No es el jueves. ¿El jueves? Bueno, no es el jueves. No sé. Bueno, porque hay igual día, están todos invitados. Están todos, ellas también están invitadas. Le vamos a hacer una oferta. Estamos todos invitados para el jueves 29 en el Ateneo. Recordamos de nuevo la banda, todo lo que va a pasar ahí. Sí, bueno, la formación es Héctor, no tengo que nombrarme primero. Bueno, Machi Marco en bajo, Carlos Rigante en batería, Héctor Starr en guitarra y Mariano Tosiano, que es ginecólogo. Mariano Tosiano. Mirá, sí, lo tenemos por las dudas, por si claro, está alguien embarazado. Por las chicas. Por si pasa. Por las chicas del jueves. Claro. Nunca está de más tener a un profesional a mano. Nunca está de más, sobre todo yo que tuve tres hijas. Héctor, entonces haciendo temas tuyos de los últimos años. Hacemos temas y vamos a hacer también algún tema así para los nostálgicos de siempre. Claro, como siempre vas a ver un recital de Spinetta y hay uno que te... ¡Canta muchacha! Claro. Luis estuvo 30 años yendo al analista para ver qué hacía con eso, por ejemplo. Una vez que te tocó en el Colón acá el verano pasado, uno le gritaba... Pescado, flaco, todo pescado, ¿qué flaco? Dijo, Y dijo, tirate al río. No, Luis es muy rápido para contestar, es muy hábil, igual que claro. Charlie también, ¿no? Una vez me acuerdo que no sé quién nos dijo que ustedes tendrían que ir a analizarse, a ver, hace mil años, ¿no? Y yo me acuerdo que Luis le dijo, si nosotros dos vamos a un psicólogo, el psicólogo se compra un taxi. De lo mal que quedaba con lo que le íbamos, abandonaba la profesión, ¿viste? Le contábamos un par de cosas. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes y nos por vamos la nota. Escuchando un tema tuyo, ¿cuál querés escuchar? Y pongamos el 9, que es tonto, que es movidito, así lo vamos haciendo en fade out porque es medio largo al final. Dale, gracias. Listo, no, gracias a ustedes, chicos. Lograr la integración laboral y social de ex integrantes de un taller de grabado y serigrafía artística que se llama La Estampa y que funciona todavía en la unidad 3 del Correccional de Mujeres de Ezeiza. Y partiendo, digamos, de la experiencia adquirida en el taller interno, se juntaron luego para hacer estampa abierta a la asociación civil. Está con nosotros en el estudio de la tribu Esther Mulassi. Este taller está funcionando en La Boca. Te damos la bienvenida, Esther, para que nos cuentes un poco de qué se trata esto de estampa abierta, qué es lo que hacen ustedes. Bueno, gracias por la bienvenida y gracias por el espacio y la oportunidad que me dan de difundir sobre todo el trabajo de Estampa Abierta. Estampa Abierta tiene por sobre todas las cosas el objetivo de integrar a mujeres que han estado detenidas en forma, digamos, social y laboralmente, porque, uh-huh, bueno, nosotros lo que queremos resaltar es la dignidad del trabajo. Y muchas veces el hecho de estar presa una cierta cantidad de tiempo es como que salís sin objetivos, o, uh-huh, sea, que salís sin saber qué hacer. Y aparte, bueno, la discriminación que se sufre, ¿no? Algunas se autodiscriminan y otras chicas, propiamente, bueno, algunas salen con condenas muy largas, entonces salen muy desorientadas. Y nos cuesta conseguir trabajo. Digo nos cuesta porque yo también estuve presa. Uh-huh. Y la iniciativa esta de hacer este taller afuera, digamos, de continuar con Estampa y con lo que aprendieron y ahora de afuera hacer esta iniciativa, ¿es algo que surge de ustedes, digamos? Sí, sí. Es un proyecto de dos compañeras mías que en su momento estaban detenidas, crearon el taller, o sea, crearon la oportunidad de tener una salida laboral. Y crearon, digamos, el taller Estampa Abierta por la necesidad misma de cuando salís, ¿qué hacemos? Uh-huh. Porque todo lo que aprendimos adentro, sí, muy lindo, pero podríamos aplicarlo afuera. Uh-huh. Y bueno, en su momento ellas fueron escuchadas por los distintos organismos responsables, llámese justicia, llámese patronato de liberados, llámese alguna, digamos, alguna otra división del gobierno de la ciudad, que en su momento nos dieron becas, presentando el proyecto, y a través de eso ya van a ser 3 años que estamos subsistiendo. El patronato de liberados y la justicia, como vos decías, también, o sea, les otorga ayuda o ustedes tienen que solicitar permiso, digamos, para hacer ese tipo de actividades. No. En estos momentos estamos completamente desvinculados de lo que sea justicia. Somos una asociación civil privada. Privada. Digamos. Sí, uh-huh, en estos momentos sí. Sí, quizás nos interesaría tener, digamos, un vínculo por el hecho de ser una asociación civil integrada por exdetenidas, uh-huh, pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros. Tenemos momentáneamente el apoyo de el gobierno de la ciudad que nos, presentando el proyecto, nos otorgan becas que duran 6 meses, uh-huh, con distintos planes como fue Nuevos Roles, Autoempleo Ahora, que bueno, está en autoevaluación, pero esperemos que autoevalúen rápido porque estamos sin dinero. Y también hemos presentado proyecto en Manos a la Obra. Así que bueno, estamos ahí a la expectativa. ¿Y cómo funciona Estampa Abierta? ¿Qué es lo que hacen? Estampa Abierta funciona en base a trabajos propios que podemos armar, diseñar y presentar en ferias. Y aparte, en base a clientes, o sea, terceros, que nos piden que estampemos camisetas, remeras, o sea, tanto como para instituciones como para privados. Uh-huh. ¿Y cómo les está yendo? Mal. Como todos los microemprendimientos que tratan de subsistir mediante la la autoayuda. Uh-huh. No, realmente nos está yendo mal. Teníamos una cierta, digamos, esperanza con respecto al proyecto autoempleo, al proyecto que fue presentado en autoempleo, pero bueno, todavía están evaluando y no sabemos qué va a pasar. De ahí tenemos una beca de 200 pesos cada integrante. Cada integrante. Y de ahí cada una se saca 50 pesos para pagar los gastos de alquiler, teléfono, luz e insumos. Claro. Claro. Y bueno, si podemos comprar 10 remeras y estamparlas y llevarlas a la feria, lo hacemos. Integramos también ferias a partir de una red que se llama Redesa, uh-huh, que está integrada por un montón de asociaciones civiles y fundaciones, y que, bueno, colaboran con nosotros en base también a la difusión y a la en la organización de las ferias, que son completamente, el ingreso es completamente gratuito para las asociaciones civiles, tenemos la posibilidad de salir al público, ¿no? ¿Y cuántas mujeres están trabajando? En estos momentos estamos trabajando 5 mujeres, pero tenemos dentro del proyecto presentados a 10 beneficiarios, entre los cuales, como programa piloto, está el marido de una de mis compañeras que todavía está detenido cumpliendo condena. Uh-huh. O sea, él está saliendo en lo que se llama salida transitoria, y la idea es integrarlo al taller, obviamente con una beca, y se han hecho todos los trámites y el juez está completamente de acuerdo y el hombre puede salir a trabajar en nuestro taller. Pero obviamente necesitamos el apoyo de autoempleo. Claro. Y el apoyo de todos los trabajos que vengan, Uh-huh. O sea, lo que nosotros en estos momentos pedimos, más que apoyo de becas y eso, pedimos trabajo. Estampamos remeras, estampamos buzos para instituciones, para lo que sea. Tenemos muy buenos precios, tenemos precios competitivos y estamos en capital, que de pronto es importante porque hay muchos talleres de estampados que también están en provincia y ahora los traslados son muy complicados y costosos, sí. Yo te quería hacer una pregunta relacionada con toda esta cuestión. Sí. Y que tenía que ver con cuál había sido la reacción o cuáles habían sido las reacciones de, digamos, del sistema penitenciario en sí cuando arranca esta idea del taller y ustedes empiezan a trabajar dentro de la cárcel. Digo, porque se habla mucho del servicio penitenciario, está hoy sí. por hoy como sí, ahí en el ojo de la tormenta. Entonces digo, este tipo de emprendimientos en alguna instancia se me ocurre que son contradictorias contra esas lógicas que hoy se le están achacando, contra esas prácticas, mejor dicho, que hoy se le están achacando al servicio penitenciario, ¿no? Digamos, esta cuestión tiene que ver con una reinserción de ustedes dentro de la vida sí. social, dentro de la vida sí, laboral. Sí. Digo, ¿cuál fue la reacción en su momento? ¿O cuál es hoy? Digo, porque a lo mejor esas cosas también se modifican, se me ocurre. Sí, bueno, no, en estos momentos el contacto que tenemos con el servicio penitenciario es nulo, o sea, no tenemos contacto con el Ministerio de Justicia, pero... la reacción no fue mala porque el hecho de que 3 compañeras que han estado detenidas creen el taller y se hable y se diga cómo se va a crear, se solicitó la ayuda de una persona que tenía un local que se llama Zulma Torres, que es la coordinadora nuestra. Ella facilitó el local, aparte de pagar el alquiler y los gastos. Era como que estaba todo, venía todo muy bien. Y no, el servicio penitenciario no opinó en absoluto en contra. O sea, pienso que no nos ven con malos ojos. Inclusive hemos hecho 2 exposiciones en Arte Va, y 2 años seguidos, y bueno, nos han felicitado de todos lados y nos han venido a visitar jueces felicitándonos. Por lo que es el microemprendimiento en sí, por lo que es la movida en sí del taller social Estampa Abierta. ¿Y cómo es la relación con las mujeres que todavía están cumpliendo condena ahí en la U3 de Ezeiza y que participan tal vez del taller Estampa que todavía se realiza ahí adentro? Sí, la relación con las chicas de la Unidad 3 es buena, solamente que bueno, está, digamos, ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Uh-huh. Porque en su momento se iba a firmar un convenio, pero bueno, no prosperó. El convenio que se iba a firmar no prosperó porque desde Ezeiza no permitieron relaciones se crearan, o porque bueno, nada. Pasó lo que pasó hace 2 años atrás, el 21 de diciembre, que era el día que se iba a firmar el convenio. Ah. Y bueno, quedó ahí, digamos, no tuvimos ningún contacto más, pero con respecto a las chicas sí, hablamos por teléfono o nos vinculamos. Es voluntad, digamos, de Estampa Abierta que las mujeres que tengan la posibilidad de salir puedan participar del proyecto, digamos, de la misma manera que ustedes lo hicieron. Sí, es más, hace poco una compañera y Zulma Torres fueron a visitar la unidad 31. Uh-huh. Que está pegadita a la unidad 3 en Ezeiza, y convocaron a unas chicas que estaban por salir en libertad y hace dos días nos han llamado para ver si tenemos trabajo, si tenemos la posibilidad de integrarlas. Uh-huh. Así que bueno, las estamos esperando, si están escuchando el programa. La posibilidad de integración también depende entonces mucho de lo que vos decías hace un ratito, digamos, de que les den trabajo. Exactamente. Digamos, de que haya posibilidad no solamente de particulares, sino también de distintos organismos del Estado. Exactamente. De que les den trabajo, sí, porque ahí podrían, sí, sumar, sí, gente. Sí. Estamos todos apestados, sí, yo ayer no vine porque estaba apestadísima. La posibilidad de trabajo es también, o sea, la posibilidad de dar trabajo gira también alrededor de la posibilidad de que nos den trabajo, sí, no solo las instituciones que nos estén escuchando, sino también, digamos, a nivel gubernamental, digamos, como que nos abran los caminos, porque hay muchas cosas estampadas por ahí, sí, y que de pronto nosotros podemos hacerlo. Y bueno, y danos un teléfono, una dirección o algún lugar a donde, sí, cualquiera, no, que esté escuchando y que por ahí tenga cosas que quiera estampar o que quiera hacer, se pueda comunicar con ustedes. ¿Cómo no? Bueno, el teléfono es 4300-4528. La dirección es en La Boca, es en la calle Aristóbulo del Valle, 666. Y el mail es estampaabierta, todo junto en minúscula, @hotmail.com. Bueno, te agradecemos muchísimo, no, Esther Mulassi está acá con nosotros, estuvo acá contándonos qué es Estampa Abierta, en qué andan y cuál es la situación, así que dejamos a todos la posibilidad de que los llamen si tienen trabajos para hacer con eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien el tipo, ¿eh? Está lindo. Sí. ¿Qué estamos escuchando, Miguel Cantilo? Bueno, esto se llama Adelante con los faroles. Es una canción que reúne los requisitos del rock, del tango y de la música latina mezclados. Y es parte del nuevo disco Sudamérica Va que estoy presentando. Bueno, te damos la bienvenida en principio. Muchísimas gracias. Está Miguel Cantilo acá con nosotros. Como él dice, presentando Sudamérica Va, un disco que estás presentando por todo el país, no solamente acá, ¿no es cierto? Están ahí de gira, yendo a pueblos, a lugares, ahí al interior, para presentar esta producción nueva, 15 temitas. Sí, sí, exactamente. Estamos viajando mucho y estamos apuntando a hacer una presentación acá en Capital, más adelante todavía, no, probablemente a mitad de año. Y bueno, por ahí estamos, nos van a ver en algunos medios, apareciendo, uh-huh, tocando, a veces con la banda. Yo en la banda tengo tipos que venero, que realmente como músicos, que amigos y aparte tipos que admiro, por ejemplo. Y por ejemplo, hay un baterista que se llama Juan Rodríguez, que es de Sui Generis y de, bueno, un montón de grupos, La Pesada, Polifemo, uh-huh, Los Mentales, tiene una historia muy larga. Y es además de un gran baterista, un gran amigo, y bueno, con él ya venía haciendo cosas antes. Después está Diego Rapoport en los, uh-huh, teclados, que reside en Bariloche. Yo voy muy a menudo, toco con él allá, viene él acá a los conciertos. Después, en este momento, como invitado, estamos llevando a Cubero Díaz, que, uh-huh, es otro de los guitarristas míticos, okay, y que como no vivía en el país, vino hace un par de meses y se está quedando y bueno, está tocando como invitado. Tenemos un proyecto también con él de canciones que hemos compuesto juntos, pero ahora está actuando como invitado en la banda. Y después tengo a mi hijo Anael, que toca el bajo, que es también ha sido productor en algunos de los temas del álbum, y un percusionista, Carlos Casalla, de Bariloche, un par de coristas, Leticia Kleiman y Patricio Prado, y un tecladista que se llama Pablo Saclis, que es porteño. Sí, es una banda muy extensa y donde puedo tocar con todos ellos realmente me siento muy bien. Han escuchado recién una canción que llevaba bandoneón. Uh-huh. Esa canción, ese bandoneonista es Ernesto Molina, el chino, con el que vengo tocando también hace ya largo tiempo. ¿Y de qué va Sudamérica, Miguel? Bueno, el meollo de la cosa es que la canción dice Sudamérica va, uh-huh, a crecer de verdad solo con unidad. Eso es un poco la idea, ¿no? La vieja idea de que Sudamérica es un bloque cultural que habla casi la misma lengua, porque la mayoría de los países hablan castellano, solamente Brasil habla el portugués, que es muy parecido, y si uno habla con un brasilero generalmente entiende el español. Uh-huh. Somos uno de los bloques continentales en el que se habla un solo idioma, siendo tan extenso y teniendo tantos kilómetros de distancia. A mí me ha tocado recorrerlo. Uh-huh. Tengo hijos que han nacido en países. Tengo un hijo brasilero, dos hijos colombianos. Conozco los países, los he recorrido, no, por supuesto, detalladamente, claro. Pero he estado en ellos, he vivido en algunos y realmente... ¿Y qué reflexión es? Y la reflexión es que somos un país latinoamericano, un país sudamericano, sobre todo, en el que hay puntos comunes que nos hacen sentir, qué sé yo, por ejemplo, que en el trópico les guste el tango y que acá se baile música tropical, que conozcamos la música brasilera al dedillo desde que nacemos, que nos guste escuchar como si fueran nuestros a tipos como Caetano o como Gilberto Gil, uh-huh. que la música andina nos recorra desde la infancia como una columna vertebral de nuestro folclore y que sea tan familiar para nosotros escuchar un cuatro, una quena, como una trompeta. O sea, realmente, aplicado a la música, Sudamérica es un bloque cultural único y da mucha bronca que muchas veces las diferencias políticas o geográficas nos distancien unos países de otros. Porque si realmente sintiéramos esa unidad en lo social como la sentimos en lo cultural, uh-huh. sería mucho más difícil para los que pretenden dominar el continente políticamente lograrlo. Encontrarían una resistencia como la que están encontrando ahora en algunos de los países, pero no en todos. Claro. O sea que la tarea un poco está en hacer sentir esa unidad, sacar la flor de piel, sentirla en la música, en el ritmo, en la danza, en el lenguaje, y sentirnos un país sudamericano, que era el viejo sueño de los padres de la patria. Uh-huh. ¿Sí? Igualmente nosotros ahí somos un poco más retraídos, ¿no? Los argentinos, a mirar más a Sudamérica que otros países sudamericanos que tienen más relación, ¿no? Sí, sí. Lo que ocurre es que yo creo que esa era una característica que se ha ido diluyendo, uh-huh. obligadamente, porque la Argentina se ha tenido que mirar en el espejo y darse cuenta de que las grandes crisis que está viviendo a todo nivel un poco obedecen a eso, al haber seguido el modelo norteamericano, el modelo europeo, y haberse creído que entraba al primer mundo, o creído que era un país de raíz europea. Y ahora la realidad es que somos Sudamérica, más que nunca. Estamos por debajo de otros países sudamericanos a nivel en muchos aspectos de desarrollo económico. Pero culturalmente, socialmente, yo creo que tenemos muchísimo para dar a Sudamérica, para demostrar que tenemos lo nuestro, que lo nuestro es muy característico, muy propio, y que no hay una marca como la Argentina en ninguna otra en ningún otro lugar del planeta, y que hay que defenderlo y no sentirnos superiores, pero sí diferentes, y esa diferencia ponerla al servicio de esa idea de que Sudamérica es una unidad de diferentes estratos. Por ejemplo, Brasil también es muy diferente, es muy característico, el mundo lo conoce, pero sin embargo es Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, yo creo que también tenemos que sentirnos más sudamericanos que argentinos y poner nuestra argentinidad al servicio de ese bloque sudamericano. ¿Y tu disco cuánto de Sudamérica tiene en los ritmos, digo, en la música? ¿Qué hay? Bueno, habiendo 15 canciones me ha dado la posibilidad de recorrer, por ejemplo, la bossa nova, el samba, la música tropical de caribeña, digamos, de la zona en que me tocó vivir, de Colombia. Después el Río de la Plata, muy a fondo, porque exploro un poco el tango, un poco la milonga, la fusión con todo lo instrumental del rock, ¿no? O sea, es una banda de rockeros la que está tocando en general, uh-huh. o de jazzistas, claro. en algún caso. De modo que todo eso está en un lenguaje más no tan clásico. Hablo de tango, pero hablo de un tango aggiornado, mezclado con ritmos... con la batería, por ejemplo, que uh-huh. es una cosa que no es característica en el tango. Y después también estoy usando milonga, pero la milonga en más del sur, la milonga del campo, y algunos elementos del folclore que en este caso están más utilizados, porque yo me he dedicado más a la música urbana últimamente, entonces al folclore le tengo un respeto que en su momento creo que lo voy a integrar también, pero ahora estoy más en lo ciudadano. Hay 4 o 5 tangos, o sea, con arreglos, con un violinista, Javier Casalla, que es un excelente violinista de tango, y con arreglos del Pollo Raffo, que también entiende bastante de esto. Y bueno, y inclusive hay algunas semblanzas de ciudades que me ha tocado recorrer, como Osaka, en Japón. O... Ah, ahí vimos que había un tema. De... Son como homenajes a ciudades. Ajá. Nueva York también, Madrid. Y bueno, son canciones que, aunque están en un ritmo y en un punto de vista sudaca, digamos, sí, sudamericano, son canciones de homenaje a esas ciudades y a lo que un sudamericano vive o puede vivir en esas ciudades. Uh-huh. ¿Y qué puede vivir un sudamericano en Japón? Y en Japón, por ejemplo, puede asombrarse con lo que es una cultura ancestral, una cultura de miles de años y que sabe recibir al visitante con respeto, ¿no? O sea, que tiene, no es un país turístico porque es muy lejano, no hay gente que vaya a hacer turismo a Japón, pero el que llega ahí es recibido con un respeto enorme y además con toda esa magia que tiene esa cultura que yo trato de sintetizar en algunas estrofas y que realmente me cautivo. Yo estuve viviendo y trabajando 1 mes y medio allá y quedé enamorado de lo que es la cultura, ¿no?, oriental de Japón. A veces algunas canciones pueden ser retratadas y algunas ciudades pueden ser retratadas. A veces no, hay otras ciudades que no he sido capaz de retratar, he estado en ellas y no. Pero el caso de Madrid, por ejemplo, en la que me tocó vivir, o Nueva York también en la que viví, bueno, me han dado letra para hacer estas canciones que son siempre como formas de rendirle tributo, ¿no?, a ciudades que me impactaron y que son realmente importantes en el mundo. Miguel, vos hablabas antes de la fusión, ¿no?, como un tema, y también de que era una banda rockera, porque, no sé, me da la sensación que hace unos años atrás, o unas décadas atrás, la fusión pasaba por la fusión del jazz, por la fusión del blues, del rock, en todo caso la bossa nova, pero que ahora se está trabajando mucho más con fusiones de ritmos latinoamericanos. Sí, ¿no? Es interesante porque eso demuestra que estamos asumiendo nuestras raíces, ¿no? O sea, que la gente que vive en esta zona se da cuenta que esta zona está plagada de ritmos que brotan como vegetales, ¿no? Ritmos, armonías, cadencias, melodías, y bueno, y eso un poco lo desperdiciamos durante años dedicándonos a imitar moldes extranjeros. Yo reconozco que fui durante años un fanático de Led Zeppelin, de los Beatles, imité toda esa música, la aprendí a hacer lo mejor que podía, inclusive salí al exterior y viví tocando esa música, pero a partir de una cierta etapa, que yo creo que no es una cuestión de edad personal, sino más bien de una etapa de la corriente musical argentina, todos empezamos a mirar al tango, al folclore, a reconocer valores impresionantes y ahí comenzaron a aparecer en las canciones de Divididos, por ejemplo, cosas de Atahualpa Yupanqui, o apareció Piazzolla con una presencia enorme en toda la música popular, y yo creo que a partir de ahí se está cocinando un rico tuco de fusión de músicas del mundo con lo que es nuestra música, la música del Cono Sur. ¿Cómo lo ves al rock ahora, hoy? Mira, lo veo como una gran industria, ¿viste? Yo creo que es casi como el cine, como si me preguntás cómo ves el cine. Yo creo que el rock es una industria internacional y en este país está un poco castigada por el tema de internet, por el tema del pirataje, del copiado. Entonces, como nuestro mercado nunca fue un mercado muy, muy fuerte comparado con Brasil o México o Estados Unidos, ha sido siempre un mercado un poco más endeble en cuanto a ventas de discos. Ahora esto de internet lo ha golpeado más. Entonces el disco ya ha pasado a ser casi, te diría, una especie de lo que vengo a hacer yo acá, ¿viste? Yo vengo a presentarte mi trabajo a través de un disco y a contarle a la gente de qué se trata. La gente puede comprarlo, pero Yo sé que va a haber mucha gente que lo va a piratear, que lo va a copiar de donde lo va a bajar de internet, lo va a copiar de la radio. Sé que no es lo que me pasaba cuando empecé mi carrera los discos se vendían de a 100.000, de a 200.000, de a 500.000. Uh-huh. El disco ha pasado a tener otro protagonismo y ahora es muy importante la actuación en vivo. Yo creo que es una de las cartas de presentaciones más fuertes que tiene un artista, es el que la gente lo pueda ir a ver y comprobar que lo que grabó tiene vida, no es una cosa de laboratorio, no es una cosa puramente armada con máquinas, uh-huh, sino que suena y que hay gente que le da vida en un escenario. Por eso nosotros viajamos mucho, recorremos el país tocando, salimos también afuera del país a tocar, y ahora ha salido este disco y estamos en el plan de llevarlo a Sudamérica, como su nombre lo indica, de pasearlo lo más posible y tocar con esta banda con la que realmente el disco suena. ¿Decidieron producirlo de manera independiente y eso tiene algo que ver con la industria de la música de la que estabas hablando recién o no? Sí, tiene que ver con que los sellos grabadores han sentido mucho este impacto de la falta de venta de discos, entonces ya no tienen las estructuras que antes necesitábamos para ir y decirles, bueno, queremos grabar así, así, así. Entonces, esas estructuras las empezamos a montar nosotros, claro, con sellos, con estudios, uh-huh, particulares, y con que muchas veces son de músicos. Por ejemplo, uh-huh, este disco está grabado en el estudio de un músico que se llama César Silva, que tiene su estudio allá en el oeste, donde vivo yo, cerca de Caseros. Una información que decía que el movimiento campesino de Santiago del Estero había hecho una protesta montando un cartel muy grande en una zona que estaba siendo desmontada en Santiago del Estero para ampliar la frontera de la soja, ¿no? Eso se decía ahí en una información, esto lo habían hecho el sábado. Venimos hablando bastante, ¿no?, sobre el tema de la soja y de cómo se está llevando el modelo agroexportador en la Argentina en los últimos años. Y habíamos consultado a una oportunidad también a gente del Grupo de Reflexión Rural, Jorge Rulli, se vino hoy acá a Vinilo 33, para ver y poder comentar un poco más, aunque sea en el espacio de tiempo que tenemos, todas estas historias que están ocurriendo en el campo argentino. ¿Qué tal, Jorge? Bien, buenos días a todos y bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros estuvimos, varios compañeros, estuvimos en Santiago del Estero la semana pasada y vinimos muy preocupados, uh-huh, no solamente por el desmonte, sino porque por lo que viene, ¿no? Te cuento, así, en todos los principales hoteles de Santiago hay grupos